Pues muchísimas gracias a Miguel Álvarez. Recordar que efectivamente somos las caras más visibles de la organización, pero pues todo esto no podría ser sin todos aquellos que también han pasado por la organización aportando un grano de arena, todos aquellos que en estos momentos continúan y que son la base por la cual nosotros podemos estar en otros lados, en otros eventos, dando la cara, pero con todo un trabajo atrás que respalda pues el trabajo colectivo del Comité Cerezo, ¿no? Evidentemente, nosotros decimos que más que falta convocatoria, para contestar un poquito, falta preparación teórica y práctica de las herramientas que ya existen. Porque a veces yo creo que convocar está bien, pero si solo convocamos cuando no estamos preparados para caminar, pues nos apelotonamos, nos tropezamos entre nosotros mismos, los que van más rápido pisan a los que van más lentos ya no ven al que sigue y se van por otro lado. Y es lo que ha estado pasado de manera reiterada. Nosotros decimos sí, sí a esa convocatoria, pero también a una preparación teórica, a una preparación práctica de las herramientas que ya existen. Nosotros, desde la herramienta de los derechos humanos, hemos acompañado la lucha de los pueblos, del pueblo mexicano, por tener una vida digna. Y en ese sentido, hay otras más. Nosotros estamos especializándonos, digamos, en una, pero están la movilización, que también es una herramienta muy poderosa, está también la cuestión legal, que tiene que acompañar forzosamente la lucha por la libertad o la lucha por la justicia. Tenemos otras herramientas como la misma interlocución, saber cómo le exiges al Estado sin tener que bajarte los pantalones. Eso es muy importante también aprenderlo. Y todo ese tipo de herramientas que tenemos que aprender, tenemos que estudiarlas, tenemos que practicarlas y mejorarlas para no solamente ir con una o dos herramientas y querer transformar una sociedad que en este momento nos está aplastando por sus intereses económicos, ¿no? Agradecemos, son demasiadas flores. Y nosotros decimos que flores, pues nada más cuando ya estás muerto, ¿no? Entonces no nos echen tantas, porque todavía el trabajo es arduo y somos lo que somos hasta ahorita, ¿no? Cada paso que damos, cada práctica concreta que damos, es la que va definiendo quiénes somos y hacia dónde vamos. Podemos ser muy buenos durante 10 años, y si en 2 años nos ven como diputados o nos ven haciendo cosas raras, borramos todo lo que hemos hecho bien, porque el problema no es llegar a un punto, sino mantenerse todo el tiempo con una idea clara y acompañando la lucha de los pueblos.